Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Escuchas en un miércoles, que será el día de la repetición. Buenas tardes. Comienza un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM. 91.4 dial de la frecuencia modulada a Barcelona. Al resto del planeta Tierra, y andas a ver tú si también no llega la señal más allá de los confines de nuestro planeta a través de internet, con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora, 93-317-7366, 93-317-7366, y un mail estará abierto durante las dos horas de programa, así que les puedo contestar inmediatamente. Muy fácil, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Martes de 4 a 6 de la tarde, se repite, como les decía, el miércoles de 10 a 12 de la mañana. Hoy vamos a hacer una incursión musical en músicas tradicionales y otras no tan tradicionales, porque son músicas de ahora, contemporáneas, diríamos, de Oriente. China, Laos, Japón y el Tíbet, que actualmente está desgraciadamente tan en las carteleras y en las noticias de radio y televisión. escuchado a los Guo Brothers, un par de hermanos que son nombres imprescindibles desde hace ya unas cuantas décadas en la música contemporánea china. Ambos tocan instrumentos de viento, uno la flauta y el otro toca una especie de, bueno, es un órgano, un órgano pequeño, portable, que se toca soplando esas cañas que conforman el órgano, porque el órgano como instrumento pues es simplemente la unión de diferentes, por decirlo así de una forma muy como para entenderlo, de varias flautas de diferentes longitudes que tienen pues todo el abanico musical, todas las notas, y al juntarse, entonces pueden tener no solamente una flauta, sino varias, que son lo que dio origen posteriormente al órgano. Porque el órgano, pues, como lo conocemos en las iglesias, o el órgano que no necesariamente se utiliza en las iglesias, sino que fundamentalmente están allí. Los instrumentos enormes, grandes, con esas pipes, ¿no? Esos tubos que son, pues, los que producen el sonido, producto de los órganos antiguos eran a pedal, el organista tenía que ir pedaleando para ir bombeando aire esos tubos, y desde el teclado entonces ir tocando las notas. Esto después se ha sustituido con aparatos ya automáticos. Seguimos hablando de los que tienen los tubos del órgano. Pues esto vendría a ser, digamos, el instrumento original, en miniatura, pequeño, pequeñas flautas unidas de diferentes longitudes, y esto entonces es un instrumento que es el que toca uno de los hermanos Guo, los Guo Brothers. El primer tema que acabamos de escuchar es un tema muy, muy cortito, que llevaba por título Fishing by Lamplight, pescando a la luz de la lámpara, y estaba basado era ese tema. Es un tema del sur de la China, que está inspirado en un cuadro donde se ve una escena del atardecer, a un pescador que está pescando en un lago, y en ese lago se ve reflejada la lámpara que él tiene a su lado para iluminarse. Los Guo Brothers. Hermanos músicos que estuvieron aquí en los años 90-91 durante la Olimpiada Cultural, aquel magno acontecimiento musical desastroso en ciertos aspectos, positivo porque nos dio la posibilidad a los que participábamos del ambiente musical de aquella época, de la Barcelona preolímpica, de estar en contacto con músicas y músicos y culturas y representaciones musicales, culturales, de culturas que no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo anteriormente. Y uno de estos grupos eran los Guo Brothers. Vamos a escuchar un tema ahora que lleva por título, es el número 2, Step by Step, paso a paso. Es un tema tradicional, un tema del folclore chino, que reúne la filosofía de que a la vida hay que irse tomando poco a poco, de forma simple, y este poco a poco significa írsela tomando día a día. Una filosofía oriental, o parte de las filosofías orientales, que se refleja en esta canción, Step by Step, paso a paso, o también podríamos traducirlo como poco a poco. Bien, bien. escuchamos esa preciosa pieza que lleva por título Step by Step. Lo que estamos escuchando ahora es el tema que habíamos escuchado anteriormente, aquel de Fishing by the Lamp Light. Y continuamos aquí en Contrabanda FM con este Mon de Músicas que está en directo cada martes de 4 a 6 de la tarde. The Goo Brothers. Pues sí, estos hombres estuvieron aquí en aquella época preolímpica para la Olimpiada Cultural y nos deleitaron con su música y con su simpatía. Participaron en el festival flamenco, el primer festival flamenco Carmen Amaya, seminario flamenco Carmen Amaya que se realizó en Bagur. Y como algunas de las actividades estaban encuadradas dentro de esta Olimpiada Cultural, a través de el que era su director musical, Mingus Formentor, pues tuvimos el placer de tener a los Goo Brothers en aquel festival de flamenco, que fue solo uno. Habían planes de que se siguiera haciendo, pero por falta, digamos, de buena predisposición de las autoridades locales de Bagur, pues solamente se realizó una vez. También estuvieron invitados en aquel seminario de flamenco Carmen Amaya, los Sabri Brothers, un grupo de música kuali pakistaní. Bien, volvamos a los Goo Brothers. Ellos comenzaron a tocar varios instrumentos típicos de la música china, flautas. Yue, uno de los hermanos, él se especializó en las flautas chinas. Y Yi, él es el que toca este instrumento, este órgano, digamos, manual, ¿no?, que se toca directamente soplando por los orificios de todas las cañas que completan este órgano, y se llama Sheng, el instrumento Sheng. Este disco que estamos escuchando ahora es una producción del sello Real World, este sello inglés que del señor Peter Gabriel. Y vamos a escuchar un tema más de los Goo Brothers antes de pasar a otras músicas también de instrumentos de viento, muy similar, con otro nombre, pero muy similar, pero la idea es la misma, pero no la vamos a encontrar en otro país de aquella parte, un poco más hacia el este, en Asia, que es un país que se llama Laos, cerca de Vietnam. Por allí tiene frontera con Vietnam. Vamos a escuchar un tema que es un tema alegre. Es el número 5, el número, si veamos, Three Kingdoms, el número 7 de este álbum. Y lleva por título Training Horses on the Mongolian Grassland. Dice, entrenando a los caballos en las estepas de Mongolia. Y es una canción que refleja ese espíritu en las estepas y esa relación tan directa y tan estrecha que tienen los mongoles con sus caballos, y que es una actividad prácticamente que ellos realizan a diario, el estar en contacto directo con estos caballos y adiestrándolos. Pues así se llama este tema, Adiestrando Caballos en las Estepas de Mongolia, los Goo Brothers. Y saco la otra cosa, esta era la música de Laos. Ahora rectifico y aquí sí tenemos ahora a los Goo Brothers y este tema, ¿no? de las estepas en Mongolia. Este tema, titulado Training Horses on the Mongolian Grassland, adiestrando caballos en las estepas de Mongolia. De China, le decía, nos vamos a un país, Laos. Un país que durante el conflicto de la guerra de Vietnam, pues también sufrió las consecuencias. Ya que el país tiene fronteras con Vietnam y con Camboya, ambos países también afectados por la guerra de Vietnam. Y el tema que vamos a escuchar ahora es un tema que lleva por título Nam Pat Kai, y vendría a ser como en el corazón del Mekong. El Mekong es ese río larguísimo, importantísimo río que sale, la la mitad prácticamente de su recorrido está dentro de China, transcurre a través de China, para entrar después en Laos y ser la frontera con Tailandia por una parte y con Vietnam por el otro. Es decir, un río importantísimo. De hecho, el río termina en Vietnam, cuando ya el río desemboca al océano, desemboca ya en territorio vietnamita. Música, vamos a escuchar música para un instrumento que se llama qian. Y este qian, este instrumento que se llama qian, es un instrumento muy parecido en cuanto a concepto, no en cuanto a su fabricación, al qian, que era el instrumento que toca uno de los Guo Brothers, como un órgano manual que se sopla directamente, se va soplando directamente en los orificios de las cañas, que cada uno, por la diferente longitud, pues es la nota que produce. Entre el pueblo laosiano, el qian, que es un órgano de boca, puede ser de 16 o de 18 lengüetas, son dobles, van de dos en dos, por eso el número par, ocupa un destacado lugar este instrumento, el qian. Es característico de las orquestas tradicionales. Además acompaña el arte musical de Laos, que sigue de cerca las tradiciones de musicales de Tailandia y de Camboya. Y también ocurre que como Laos también tiene una parte, digamos, del sureste de Asia por sus fronteras y sus influencias culturales anteriores, también hay una cierta influencia tanto en la melodía como en la percusión de la cultura hindú, de la India, ¿sí? Excepto en la música que era de la corte, la música real, digamos, que seguía más bien la tradición de origen del siamés, ¿sí? Este instrumento, el qian, se usa como instrumento solista, es el instrumento solista en la música de Laos. Es muy difícil de tocar, debido a que el músico debe producir una melodía continua al exhalar e inhalar el aire, como una respiración continua, que actualmente lo usan también los músicos de jazz, saxofonistas especialmente. Hoy muchos maestros del qian aún lo tocan, aunque el instrumento está siendo rápidamente sustituido por el acordeón. Aquí tenemos un disco que es del sello Okora, el sello francés Okora, de Radio France, donde recoge grabaciones de esta música originaria de Laos. El primer tema, les decía, que vamos a escuchar es Nam Pat Kai, dice, desde el corazón de el Mekong, este río mítico, y además les explicaba por su posición geográfica y por las incidencias de las estrategias militares durante la guerra de Vietnam. Thank you. Lime Pad Cay, en la corriente del Mekong. Estaba buscando la traducción correcta, la había dicho en el corazón del Mekong, pero es en la corriente, es decir, en el fluir. Lo que la música representa es el fluir de ese río Mekong, que está ahí sirviendo de frontera y también de vía de comunicación para los países que se encuentran a ambas orillas de su curso. China de una parte, Vietnam, Tailandia, Camboya. Escucharemos otro tema de este álbum. Veamos. Dentro de el Ken hay diferencias de tamaños. Lo que estábamos escuchando ahora es el instrumento, digamos, grande, ¿no? Hay otro más pequeño, que ya ahora vamos a ver que la sonoridad cambia. Y es una música tradicional de Laos. Una música tradicional de Laos. Y al ser el pequeño Ken, esto le permite, al ser más difícil todavía su ejecución, pues le permite demostrar a quien interpreta, pues aún muchísimo mejor la maestría y la destreza que se requiere para tocar este instrumento. El tema se titula Ken Deum, música que nos llega desde Laos. entonces, ¿quién es Deum? Es un canto de, tradicional de Laos. Los intérpretes eran Kamsi Kounsabat, que toca, los principales músicos que toca el Ken, y Nauton Fili Fimlipaifone, que es el que toca la flauta. Música que nos ha llegado directamente de Laos y música expresamente para el instrumento que posiblemente es la base de toda la música de aquel país asiático. Martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 8 de abril del año 2008, segundo martes de este mes de abril, ya en primavera. Hoy es un día bastante agradable, posiblemente terminará la tarde algo nublada, pero con muy buena temperatura. Primavera en Barcelona. Primavera en Barcelona y un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, esta radio libre, alternativa, independiente, no comercial de Barcelona. 91.4 dial de la frecuencia modulada al resto del mundo con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Volvemos a China. Y ahora tenemos dos instrumentos de cuerda, en principio. Dos instrumentos de cuerda. Después vamos a ver cómo se nos va a unir un trío que es un trío occidental, un trío de músicos norteamericanos que tocan música, un trío de piano. Pero ya se los presentaré más adelante, el Amelia Piano Trío, que tocan música contemporánea y han mezclado la música tradicional de la China con su propia percepción de esta música. El álbum es un álbum del año 2003 que lleva por título Song of Consonants, canciones de consonancias. Y los músicos chinos hay dos: el señor Yang Wei, que toca un instrumento que se llama pipa, y Betty Chiang, que toca el erhu. El pipa, a pesar de que al principio, la primera vez que escuché el nombre de este instrumento, por pipa, por pipe, podía ser, dije yo, algún instrumento de viento, ¿no? Pensé, ¿no? Pipa, relacionado un poco con, y además pipe en inglés, pero no. Es un instrumento de cuerda, una especie de laúd. Es una especie de laúd, es un instrumento de cuerda tradicional chino que se parece en cierto modo al laúd occidental. La pipa, como se llama el instrumento, aparece en los textos que datan del siglo II antes de C. Han derivado del mismo varios instrumentos tradicionales orientales, el más conocido de los cuales es la biwa japonesa, y el instrumento en Vietnam, el dan ti y pa, y el coreano bipa, que ya no se utiliza. Solo se conservan algunos de estos instrumentos en museos. El nombre pipa, buscando información, viene de dos sílabas chinas, pi y pa. Se refieren precisamente a las dos maneras más comunes de tocar el instrumento. Pi significa empujar con el dedo índice la mano derecha de derecha a izquierda, ¿no? Es decir, como bajar pulsando. Y pa significa tirar con el pulgar de la mano derecha de izquierda a derecha, en la dirección opuesta. La pipa es un instrumento de cuatro cuerdas en que la forma, el diseño de la caja de resonancia se parece a una pera. El mástil es muy corto y curvado, tiene 30 trastes que cubre la tapa armónica, ofreciendo así una gran extensión dinámica. Eso es el pipa. Y después el erhu es otro instrumento de cuerda, pero esta vez es un instrumento de cuerda que se tocan con un arco. Es un instrumento de cuerda con arco utilizado en la música china. Consiste en una caja sonora redonda, hexagonal u octogonal, que tiene un largo puente. Los instrumentos de la familia tienen dos cuerdas, a excepción del siju, que tiene cuatro afinadas en pares. En este caso, lo que escucharemos es el erhu, que solamente tiene dos cuerdas. Las cajas, normalmente es como una caja de resonancia, tienen o pieles o partes curtidas o no, normalmente de diferentes animales. En el caso de este instrumento en concreto, del erhu, se revisten con piel de víbora o también los hay laminados de madera. Poseen, como son dos cuerdas, tienen dos clavijas de afinación, una para cada cuerda. La mayoría permite el paso del arco entre las dos cuerdas. Bien, tenemos a estos dos artistas, Ian, que toca la pipa, y Betty, que toca el erhu. Vamos a escuchar un primer tema que lleva por título Rainbow Dance, la danza del arco iris, música que nos llega de China. Thank you. Ahí teníamos ese primer tema, esa primera pieza de ese álbum Song of Consonants, pieza titulada Rainbow Dance, Yang Wei a la pipa y Betty Chiang al erhu. De músicas. Bueno, ahora vamos a ver entonces las piezas donde estos dos músicos tocan con el trío Amelia Piano Trio, que es Jonathan Yates al piano, Antea Creston al violín y Jason Dackles al cello. Vamos a ver en qué tema tocan todos los músicos. Hay una parte de que es justamente una pieza que es la que da título al álbum Song of Consonants, que está dividida en 16 partes. Vamos a ver, no, 2, 4, 6, 8 en 10 partes. Un preludio, dos preludios, una canción. Vamos a ver en cuál de ellos está el... Aquí lo tenemos, en la pieza número 7, en el track número 7, que es el preludio de esta pieza, Song of Consonants. Vamos a ver si hemos acertado. Del trío junto a los dos intérpretes principales, y les dejo con un par de piezas más, parte de esta especie de sinfonía que es la que le da título a este álbum Song of Consonants. Thank you. sonido de la música tradicional china, a cargo de Yang Wei a la pipa y Betty Xiang al erhu, y el acompañamiento de el Amelia Piano Trio, de este álbum del año 2003 del sello Traditional Crossroads, llamado, titulado Song of Consonants. Un mon de músicas, Contrabanda FM 91.4, martes de 4 a 6 de la tarde. Estos días en Barcelona, y el festival concretamente comenzó el pasado 4 de abril, es decir, el viernes, lleva un concierto. El primero fue de el Pandit Shubhendra Rao Sitar Trio, un magnífico intérprete de sitar, y una no menos magnífica intérprete de cello y un percusionista. Nos brindaron un magnífico concierto de música del norte de la India. El maestro Pandit Ravi Shankar es uno de bueno, él es el máximo prácticamente, y Shubhendra Rao es uno de los protegidos o de los discípulos de Ravi Shankar. Este festival lleva por nombre Mantra. Son cuatro conciertos, del 4 de abril al 20 de mayo. Hoy es el segundo de ellos. Se presenta una cantante tibetana de Shen Shak Daksai, que es una mujer que es hija de un venerable lama tibetano. Ella emigró muy, muy joven, de hecho la familia emigró, si no me equivoco, hace ya más de 3 décadas a Suiza, desde donde mantiene un constante trabajo por la paz mundial y no solamente por la paz mundial, especialmente ahora con el conflicto que ya lleva décadas, pero ahora muchísimo más agudizado entre el Tíbet y la China. El Dalai Lama, justamente su líder político espiritual, vive en el exilio. Y desde ese exilio en la India está haciendo, por lo menos es lo que aparentemente se aprecia, un esfuerzo para que se consiga, primero por parte del gobierno chino, el reconocimiento del Tíbet y su independencia, y que no sea asimilado por la cultura china, porque dicen que actualmente en el extranjero exiliados hay miles y miles de tibetanos, como es el caso de Shen, y que de una parte estos tibetanos que están en el exilio están, digamos, occidentalizándose al punto de que están perdiendo partes de sus costumbres tibetanas, su religión y todos los, digamos, las señas de identidad culturales, y de otra parte por la dominación china en el Tíbet también se está perdiendo parte de una parte importante de la identidad del pueblo tibetano. Bueno, de Shen, sus conciertos, que ella misma lo decía, lo podremos escuchar en su voz, dice que no esperen que sea un concierto propiamente tal, ni que la gente vaya a divertirse, porque es más que nada una oportunidad para mostrar música tibetana, pero que en forma de meditativa, en forma de una plegaria colectiva en pro de esa paz que las autoridades religiosas y políticas del Tíbet intentan conseguir. De Shen Shak Daksai tiene un disco. Este es el segundo disco, el que tengo yo aquí. Ella también en la entrevista nos dice que hay un tercero y un cuarto en preparación, pero lo que tengo yo aquí es el segundo disco, Shide, que son dos palabras tibetanas que significan una llamada para la paz en el mundo. Esta es la voz que nos llega desde la cultura tibetana de Shen Shak Daksai. Mm-hmm. les he detenido el disco en su rodar. Les pido disculpas si estaban concentrados en la música de Chien Chak Taksai. Pero, mira, cosas que ocurren con el directo. Hay una interrupción abrupta de la música de esta mujer. Música que nos la va a brindar esta noche en el Auditori, en la sala Uriol Martoler, una de las salas pequeñas, a partir de las 21 horas, de Chien Chak Taksai. Vamos a escuchar una entrevista que tuve con ella ayer en la mañana. Explica primero que no es su primer disco, como yo pensaba. Yo le pregunto si es el primer disco, y dice que no, que es el segundo, que hay un tercero y un cuarto en preparación. Posteriormente, ella me dice que bueno, que es un disco lleno de esperanza porque se consiga la paz en el mundo, no solamente en el Tíbet, sino en el mundo. El disco se llama She De, A Call for World Peace, una llamada para la paz en el mundo. Son una especie de plegarias, ella dice to pray, oraciones, plegarias para, digamos, en la tradición budista tibetana, para que a través de esas plegarias pues se logre un estado de conciencia ampliado, general, mundial, que optimísticamente, de forma optimista, pues va a producir esta paz. La primera canción que estábamos escuchando era una canción donde se pide respeto a los animales. Dice, todos los innumerables animales que pueblan la tierra podrían haber sido nuestras madres en algún momento. No se olviden que es lo de la reencarnación. Ellos necesitan nuestra protección y nuestro cuidado, y se merecen un trato justo y razonable. Posteriormente, lo que estamos escuchando ahora, que es el segundo tema, es un tema que habla sobre el balance de los elementos, que son la tierra, el aire, el fuego y el aire. Dice que en cuanto estos cuatro elementos no se vean perturbados abruptamente, podremos tener una vida plácida, ¿no? Porque ellos son la base de la vida de todas las criaturas. Cuando estos cuatro elementos son perturbados, pues ellos pueden destrozar la vida. De otro tema que es una llamada a la protección del medio ambiente. Hay otro tema que invita a toda, dice, toda la gente del mundo debería ser honesta y justo con los demás cuando se trata de dividir y repartir las riquezas del mundo. Y otro tema que es el último, el número 8, que lleva por título A World Without Weapons, un mundo sin armas, sin armamento. Esto es lo que propone de Chien Chak Taksai y su grupo en este CD, en este trabajo discográfico, She De, A Call for World Peace, y lo que nos va a presentar esta noche en el auditorio. Les decía, entonces, la primera parte de la entrevista, ella nos habla de que este no es su primer disco, sino el segundo. Nos habla de el contenido de la letra y este deseo de ella de que a través de estas acciones pues se consiga la paz. Después, posteriormente, yo le pregunto que justo en estos momentos de conflicto en Tíbet con China, pues se necesita más que nunca esta búsqueda, ¿no?, de la paz. Y le pregunto si ella es optimista al respecto, porque es un conflicto que lleva bastante tiempo presente, y ella me dice que sí, y termina la entrevista, que dura unos 6 minutos, diciendo que le pregunto qué es lo que va a ocurrir esta noche en el concierto. Ella me dice que le pregunto que si toca con músicos, si toca sola. Dice, ocasionalmente canta sola, otras veces con músicos, depende, digamos, de la infraestructura del festival. En este caso, ella va a tocar, dice, con músicos locales, músicos que conocen su música, y con los cuales ella se siente total y absolutamente arropada. Y que no esperen que sea un concierto para divertirse, porque será un concierto recogido y una especie de canto y de plegaria a la paz, con lo que estamos escuchando ahora. This is actually my second one. Your second one? Yes. The third one and the fourth one were published after this one. So this is the second one called Shide, A Call for World Peace. That's what it means. Yes. This is in Tibetan. Shide. Yes. Shide in Tibetan is meaning Shiva means peace and De means happiness. The peace that brings happiness. Good. And right now, especially in the moment when the political situation in Tibet is a problem, conflict, we need peace more than ever before, probably. That's right. That's right. And it's very disturbing. It's very worrying to see all these tragic events that are taking place in Tibet. So what is happening right now in Tibet is very, very disturbing. It's very, very worrying. And we really hope and pray that there will be a quick solution to this problem. Yeah, but this is a problem that has been going on for a long, long time. And yes. Do you think that the light at the end of the road that will bring peace is yes. close? Are you optimistic about it? I am optimistic. And the reason it being, China is such a big country with so many people. There's so many people also finding their spiritual roots in Tibetan Buddhism again. So there is a movement within China that the Chinese people start to respect and to appreciate the Tibetan culture. And this is where my big hope is really directed to. And this is as well your role in this world as a Tibetan, especially living in exile, yes. because you've been living in exile for a long time. That's true. Are you part of this, let's call it, crusade for the peace in your country? What is exactly your little grain of sand in this situation? I would like to contribute from my part whatever I can through the music, by planting a piece of hope and a piece of hope and peace in the people's hearts. And since I think a lot of people that are listening to my music now, I've been active for the last 10 years almost. A lot of people are relating directly to Tibet when they listen to the mantras and the peace prayers that I sing. And I think it is important for me to actually step out and say, now, despite all the anger, despite all the despair that it is right now in our hearts, when we see our fellow men and women in Tibet suffering so much. I mean, we are also human beings. We have these feelings of despair and anger. But what is very important, not to cover up our heart with hatred now, because that would actually lead nowhere and it would make things a lot worse. And this is what we can breathe and get from your music. Yes, this is actually what what my intention is, and so from what I know that it does bring peace of and calm of mind to the people. So I hope I can contribute in this direction. What is the format, I mean, the musicians on stage when you perform your music? Usually I am accompanied by a musician, a Swiss musician, on the shakuhachi flute. His name is Jörg Zurmüller. But sometimes I have to go on my own because he's not available. So this is when then the organizer, like in this case, Carlos Laza, the director of Criterion Musica, he decides to arrange local musicians. Mm-hmm. So tomorrow I'll be accompanied by local musicians. So we do this together on stage. And it's very nice because most of them, they know my music since years. Really? So they actually just come with me on the stage and we actually connect so beautifully. And it's not so much about performing my concerts. It's actually more to joining our hearts in a peace prayer. And therefore, it's it is really important for people to know they're not going to see a performance or an entertaining music tomorrow. Tomorrow is a chance where they can come together and really pray together for peace in Tibet and peace in the world. Thank you very much. And all the best. Thank you very much. Peace for your country. Thank you. Será la voz de Shenshak Daksai, la cantante tibetana afincada en Suiza, que se presenta esta noche en el auditorio dentro de este festival Mantra, hoy martes 8 de abril a las 21 horas. Y este es el último tema de este disco de Shen, A Call for World Peace. Y este es el último tema donde ella le canta con esperanza a un mundo sin armamentos. que nos llega desde las profundidades de la cultura tibetana, la voz de Dzogchen Shak Daksai. Y ese tema, en el cual ella hace un llamado a una paz, a un mundo sin armas, sin weapons, sin armamento. Volvemos a China. China, ese enorme país, tal como dice ella, ese gran país. Ella tiene la esperanza también que dentro de las conversaciones que hay de paz con China, aparte de eso, ella dice que a través de la apertura cultural, relativa, pero apertura cultural, el pueblo de China se está interesando poco a poco, pero cada vez más, en la cultura del Tíbet y en el budismo, y esto hace pues que desde China hayan voces que también estén a favor de que se consiga la paz, que una reconciliación entre el Tíbet y China, que se normalice la situación entre estos dos países esta noche en el auditorio. Bien, regresamos a China, ese país enorme y culturalmente tan variado. Y ahora regresamos música que ya no es tradicional, algo de música contemporánea. A pesar de que lo que vamos a escuchar ahora todavía tiene reminiscencias e influencias de esa música de Mongolia. Urna, esta mujer que estudió el Yankin, que es la versión china de la dulzaina en el conservatorio de Shanghái, ha desarrollado una carrera como cantante y conservando las raíces culturales de su Mongolia, pues ha ido agregando ya las influencias más de hoy en día. Escuchemos a Urna y este tema que lleva por título Silayowar. femeninas que nos llegan de la China contemporánea. Esa era la voz de Urna, una mujer nacida en Mongolia, en la Mongolia profunda, hija de gente que se dedica al ganado allí en Mongolia. Nos interpretaba este tema titulado Silaiwar. Ahora nos vamos a otra voz femenina, una mujer que responde al nombre de Al Jing. Ella nació en 1969 en Shenyang, en la provincia de Liaoning. El año 1992, ella lanzó al mercado un CD, y en este CD tenía una canción que se llamaba My 1997, mi 1997. La canción era una canción de amor, pero que hacía referencia a las negociaciones que habían para el retorno de Hong Kong a China, y lo que Al Jing pues tocaba en el tema que tocaba ella en esta canción, pues era el tema de la libertad política en China, bueno, y lo que significaba el que Hong Kong perdiera su independencia al ser absorbido por China. El álbum evidentemente fue censurado por las autoridades chinas, al igual que otro álbum, el último de ella, que se llama Made in China, también fue censurado por las autoridades. Al Jing, ella canta y toca la guitarra. Y aquí tenemos este tema, My 1997, Mi 1997. 妈妈以前是唱评剧的，她总抱怨没赶上好的时光。少年时我曾因唱歌得过奖状啊，我那两个妹妹也想和我一样。我十七岁那年离开了家乡沈阳，因为感觉那里没有我的梦想。我一个人来到陌生的北京城， 香港。让我去那儿花花世界吧，给我盖上大红章。1997快些到吧，八百万究竟是什么样？1997快些到吧，我就可以去香港。1997快些到。 Esta canción, Mi 1997, My 1997, canción editada el año 1992, que como tocaba el tema de la anexión de Hong Kong a China, y por ella no digamos, mostrarse muy de acuerdo con la política de su país, pues significó que le tiraran las orejitas y le prohibieran la canción en la radio. Bien, marzo 1999, exactamente hace 9 años. Una chica que salía de la high school, que responde al nombre de Wang Yue, y se junta con Yang Fang, guitarrista, otra chica, y una tercera, Yilina, que es bajista, y se conocen en Beijing, en Pekín. Tenían una afición en común que era el rock, pero no solamente el rock, sino que el punk. Y deciden formar una banda. Este deseo se ve realizado en la formación de esta primera banda punk formada solo por chicas, y le ponen como nombre a la banda Hang on the Box. Tienen un primer bolo en un club de Beijing que se llamaba The Screaming Club, para una banda punk perfecto, porque screaming es de gritar, el club de los gritos. Y en esa primera actuación ellas cantaban canciones originales en una versión muy particular del inglés, mezclado pues seguramente con palabras chinas o cosas que eran total y absolutamente imposibles de entender. Muy pronto este trío de chicas punk se les une Chen Ying, una batería de 16 años, y ya tenemos pues un cuarteto punk solo de chicas. Rápidamente consiguen un contrato discográfico y graban su primer álbum, del cual les voy a hacer escuchar una canción. El álbum lleva el mismo título de la canción que les voy a hacer escuchar ahora. Yellow Banana. Un plátano, una banana amarilla. Yellow Banana, música punk que nos llega de China. Fantástico. El primer grupo punk solamente formado por chicas en China. Esto fue el año 1999, hace exactamente 9 años. Un montón de músicas. Poco a poco nos vamos acercando a las 6 de la tarde, que es cuando termina esta cita que tenemos aquí los días martes de 4 a 6 en Contrabanda FM. 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Esa radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Una emisora que es autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios, que son mayoritariamente las personas que hacemos programas en Contrabanda. También tenemos socios y socias colaboradoras. Asociate y contribuye a que este proyecto, este sueño comunicacional alternativo, continúe vivo. Infórmate en la página web de Contrabanda, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Continuamos en China. Un grupo que responde al nombre de Gong Chio Xia. En los años 20, cuando surge en China una clase media urbana, especialmente en Shanghái, la música que llegaba de Occidente, la forma de musicales de Hollywood, y especialmente de las estrellas del celuloide, incluían pues a Gong Chio Xia, una de las máximas estrellas del cine y de la música en Japón. La música, por lo menos en lo que nos llega de información de aquella época, era una mezcla de swing y de las big bands con la instrumentación y melodías tradicionales de la música china. Era una época comparativamente, no sé, decadente, y dentro de esa decadencia las cantantes femeninas eran reverenciadas como verdaderos ídolos, íconos de la cultura china de la época. Todo esto termina a partir del año 1949, con la revolución china, y entonces se pone, digamos, dramáticamente punto final a este tipo de actividad artística, ya que fue denunciada como antirrevolucionaria. Bueno, gran parte de las artistas y que eran presentes en este tipo de música emigraron hacia Hong Kong. The Shanghai Pop Stars, las pop stars de aquella época en Shanghai, da posteriormente una, tienen una salida en los años 70 en una vertiente que se dio en Hong Kong, que lo podíamos llamar canto pop. Pero vamos, Gong Chio Xia nos interpreta este tema que lleva por título Chiang Wei Kuku Kai. Thank you. Ahí tenían ese tema interpretado por Gong Xiuxia, esta mujer que nos traía esa música que estaba muy de moda en los años 40, y la influencia era claramente aquellas películas de Broadway con un cierto aire de swing y de feeling, y que ya les digo, como les comentaba, pues todo eso con la revolución china, pues todo esto se acabó con la mayor parte de los intérpretes de este tipo de música exiliados en Hong Kong. ¿Se recuerdan que al comienzo escuchábamos un dúo que uno de ellos tocaba el pipa, que es este laúd chino, y después una mujer, Betty, que tocaba aquella especie de violín, solo de dos cuerdas, que lleva por nombre, ¿se recuerdan cómo se llamaba? Erhu, exactamente, Erhu. Bueno, ahora vamos a escuchar a un grupo que se llama Silk Road Music, la música de la carretera o de la ruta de la seda, esa era la palabra. Música de la ruta de la seda. Se formó en 1991 con el Qiu Chiahe en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Este hombre toca pipa, este laúd chino. Él en aquella época en Vancouver era líder de varios ensambles que tocaban diferentes tipos de música china con variedad de instrumentos tradicionales. Pero él conoció a una intérprete de Erhu y formaron conjuntamente en Canadá este grupo, que le pusieron como nombre Silk Road Music, la música de la ruta de la seda. Qiu Xia es el nombre del señor que toca el pipa, y allí conoció a esta mujer, Ximin Yu, que es quien toca este instrumento, el erhu. También hay voz, así que podremos escuchar no solamente música instrumental, pero también con voz. Vamos a ver aquí en el reproductor cuál es el tema que les quiero hacer escuchar. Aquí lo tengo, es el número 8 de este CD, que es un CD recopilatorio de música china de todas las épocas. Aquí tiene el grupo Silk Road Music y un tema que lleva por título Chanansi Air. Thank you. Silk Road Music, la música de la ruta de la seda. Bueno, tengo que la información que les di sobre el grupo, pues claro, al estar traduciendo la información y seleccionando el tema en el reproductor, pues te hace que a veces se te crucen los ojos y no les dé la información correcta. Ahora sí que la tengo. La intérprete de el instrumento del pipa es Kyusia Hen, que es una música, una mujer originaria de Baoyi, en la provincia de Shaanxi. Ella es la que viaja a Canadá y se establece en Vancouver. Allí, como les decía, conecta con músicos locales y músicos chinos, toca en una serie de grupos de música tradicional, empleando también instrumentos tradicionales, y conoce a Chile Yuan, que es quien toca el erhu. Y de una zona del sur de China es Shi Mingyu, que toca el ruan, que es un laúd con una la base es muchísimo más grande que el pipa, y por eso que tiene un sonido más grave, más parecido al sonido que genera un contrabajo. Bien, y estamos ya a punto de terminar. Las dos horas se nos han pasado volando. Les recuerdo que esta noche, a partir de las 21 horas, en el auditori tenemos un concierto dentro del Festival Mantra con estos cantos tibetanos a cargo de la cantante Tehsin Shak Daksai. Nada, unos minutos más de música china y ya nos acercamos a las 6 de la tarde. Bien, ya lo han podido apreciar, observar. El tiempo se nos ha pasado volando. Viajando de país en país, de China a Laos, al Tíbet, de vuelta a China. Pues mira, se han pasado estos 120 minutos volando. Un mon de músicas. Un mon de músicas en 120 minutos en Contrabanda FM. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 8 de abril del año 2008. Un mon de músicas. Selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, saluda y les ha acompañado. Bueno, ya los he saludado al inicio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado de la selección musical de esta tarde. Si así ha sido, pues repitan el próximo martes a partir de las 4. No se olviden, esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la FM en Barcelona. Nuestra página web, donde se pueden informar de las actividades de la radio, del cómo asociarse, de quiénes somos, y también para escuchar la música online en caso que se encuentren fuera de Barcelona. www.contrabanda.org www.contrabanda.org. El mail del programa, no solo jazz, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Martes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de 10 a 12 de la mañana. También lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran en el podcast. Barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. A la derecha, categorías, Bonatar and Octambles o un mon de músicas. Nada más. Hasta el próximo martes. Fins el proper dimarts. And for you, dear friends online, thanks a lot for listening to the show. I'll be back on Tuesday. Bye bye. Thank you.